vez, ya te vieron otra vez. Estás con otro, ya ves. Ay, linda Aura, otra vez. A escondidas tú quieres, en privado prefieres. Estás con otro, ya ves. Ay, linda Aura, otra vez. Una vez más como la otra vez, linda Aura. Ah, escondidas otra vez. Todo el pueblo sabe, linda Aura, linda Aurita. Ah, escondidas otra vez, otra vez. Sabe, linda Aura, linda Aurita.